Sección número 22 de Las aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 22. Sherburne, en el circo. Un borracho en la pista. La emocionante tragedia. Bramando y chillando como indios, se fueron calle arriba, hacia la casa de Sherburne. Los que estaban en medio de la calle salían corriendo, para no ser atropellados por aquella turba escandalosa. Delante iban unos cuantos chiquillos, gritando a la gente que se quitara de en medio. Las ventanas se veían llenas de cabezas de mujeres, los árboles de negritos y las cercas de negros y negras, que salían corriendo en cuanto la turba se les acercaba. Muchas mujeres lloraban y temblaban con un pánico tremendo. La turba se detuvo frente a la palizada de la casa de Sherburne, en medio de un escándalo espantoso. Delante había un patio de unos 20 pies cuadrados. Alguien gritó: ¡Saltemos la cerca! ¡Saltemos la cerca! Siguió un ruido infernal de ropas que se desgarran, de palos que se hacen astillas. En el mismo instante, Sherburne apareció en el techo del pequeño pórtico de su casa con una escopeta de 2 cañones en la mano. Y allí se paró y allí estuvo, sin decir una palabra, lo más tranquilo del mundo. Se hizo un poco de silencio y la ola de gente retrocedió unos pasos. Pero él seguía sin desplegar los labios, y aquel silencio y aquel hombre callado y mirando con toda calma a la gentuza que tenía delante impresionaban más que todas las escandaleras habidas y por haber. Sherburne paseaba la mirada sobre ellos. Algunos intentaban sostenérsela, pero pronto tenían que renunciar, y bajaban los ojos y parecían como avergonzados. Al fin se oyó una formidable carcajada. Era Sherburne, pero no una de esas carcajadas alegres que nos gustan a todos, sino de esas que le dan a uno la impresión de estar sentado en una silla con pinchos. Y muy despacio, y con aire insolente, empezó de esta manera: ¡Qué gracioso el que se os haya ocurrido venir a lincharme! Pero, ¿es que os creéis con agallas suficientes para linchar a un hombre? Porque os atrevéis a embrear y emplumar a cualquier pobre mujer indefensa que tenga la desgracia de pasar por aquí, ¿os creéis ya con reaños suficientes para poner vuestras manos en un hombre? Desdichados. Un hombre. Lo que se dice un hombre está perfectamente seguro entre las manos de 100.000 villanos de vuestra ralea. En tanto, no se haga de noche y no seáis vosotros los perseguidores. Pero, ¿creéis que no os conozco? Os conozco muy bien. Nací y me crié en el sur, y he vivido muchos años en el norte. Así que me sé de memoria lo que vale aquí un hombre por término medio. Y os digo que, por término medio, el hombre aquí es un cobarde. En el norte se dejan pisotear por el primero que se presente, y después se van a casita y rezan para poder sobrellevar su dolor. En el sur, un hombre, a la luz del día, detiene una diligencia llena de gente y les roba hasta la camisa. Vuestros periódicos os llaman valientes a cada instante, y lo que han conseguido es haceros creer que sois más valientes que los demás, cuando la verdad es que sois tan valientes como los demás y no más valientes. ¿Por qué vuestros jurados no ahorcan a los criminales? Porque temen que los amigos de esos criminales les peguen un tiro por la espalda y de noche. Y verdaderamente no harán otra cosa. Y para hacer justicia, no se les ocurre más que absolverlos y disponer que por la noche un hombrecito, seguido de 100 cobardes enmascarados, cojan por la espalda a los que momentos antes absolvieron y los linchen hasta matarlos. Vuestra equivocación consiste en no haberos traído un hombre que os dirija. Aparte de que también ha sido una equivocación el presentaros aquí a la luz del día y a rostro descubierto. Lo que os habéis traído no es un hombre, sino parte de un hombre. Allí está. Buck Harkness. Y menos mal que lo habéis tenido a mano para venir a lincharme, que si no, todo se hubiera reducido a asustar a la gente con unos cuantos gritos de comadres. No debisteis venir. Al hombre, por lo general, no le gusta meterse en jarana. Y a vosotros tampoco os gusta meteros en jarana. Pero ha bastado que un medio hombre, como Buck Harkness, ahí presente, grite: ¡vamos a lincharle! Para que vosotros lo secundéis, no por valor, sino precisamente por miedo a demostrar que sois unos cobardes. Y así dais unos cuantos chillidos y os agarráis a la cola de ese medio hombre. Y venís hasta aquí, vociferando y jurando que vais a hacer y a acontecer. No hay cosa más lamentable que el populacho. Y un ejército no es más que eso. Populacho. La plebe, en un ejército, no lucha animada por un valor propio, formado con el valor de cada uno de sus soldados, sino animada por un valor procedente de la masa, del número y del valor de los oficiales. Pero el populacho, sin un hombre a su cabeza, es más que lamentable, es despreciable. Así, amigos, lo que os cumple hacer es volveros a casita, con el rabo entre las piernas, y esconderos en el primer agujero que encontréis. Si ha de haber algún linchamiento, será de noche, en las tinieblas y con los linchadores enmascarados. ¡Ea, iros de una vez y llevaos a vuestro medio hombre! Y al decir esto, alzó la escopeta y levantó los gatillos. La canalla retrocedió más que deprisa y se disolvió en menos que canta un gallo. Buck Harkness corrió también lo suyo, que daba vergüenza verlo. Yo me hubiera quedado allí quieto si me hubiera sido preciso, pero como no era así, pues eché a correr con los demás. Me fui al circo y me puse a rondar la parte trasera, esperando un instante en que no me viera el portero. En cuanto volvió la cara, ¡alza ya! Me colé dentro por debajo de la lona. Yo tenía mi pieza de oro de $20 y algún dinero más, pero me parecía lo mejor conservarlo cuanto pudiera, porque vaya usted a saber cuándo vas a necesitar lo que tienes, y más estando lejos de casa y en tierra desconocida. Prudencia, prudencia. Y no es que no esté dispuesto a gastarme el dinero en el circo cuando haga falta, pero como entonces no me hizo falta, pues no me lo gasté. ¡Qué cosa más bonita! ¡Uy, lo más hermoso que he visto! Salieron unos hombres y unas mujeres a caballo, de dos en dos, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Ellos en calzoncillos y en camiseta, sin zapatos, ni espuelas, ni nada, con las manos en los muslos, y corrían sentados con toda comodidad, y como si tal cosa. Y ellas, muy guapas y muy fuertes, parecían reinas con sus vestidos que costarían millones de dólares, adornados de diamantes. Yo no he visto cosa más bonita, ya digo. Después, uno por uno, se fueron subiendo y poniendo de pie sobre los lomos de los caballos, y siguieron corre que te corre, alrededor de la pista, muy ligeros, muy suaves, balanceándose. Balanceándose. Los hombres resultaban muy altos, y parecía que iban rozando el techo con la cabeza, y las mujeres corrían con sus cortos vestiditos de seda que se abrían y se abrían. Sombrillas muy preciosas me parecieron a mí, de verdad. Cada vez corrían más deprisa y más deprisa, ahora bailando, levantando una pierna primero y después otra. Los caballos se inclinaban más y más, y el jefe de la pista, dando vueltas al palo central, restallaba la fusta y gritaba ¡ji, ji, ji!, mientras el tonto detrás de él soltaba un chiste y otro, y no acababa nunca. Poco después, todos los jinetes soltaron las riendas. Las mujeres se llevaron las manos a la cintura. Los hombres cruzaron los brazos y los caballos, ¡qué manera de inclinarse! ¡Qué atrocidad! Por último, hicieron una reverencia y salieron de la pista. La gente se volvía loca aplaudiendo. Después, qué sé yo la de cosas raras y sorprendentes que hicieron allí. Y durante toda la función, el tonto haciendo gracias y más gracias, y haciendo al público desternillarse de risa. ¿Me reí yo más? No decía una palabra el jefe de pista sin que le contestara él, más vivo que un relámpago, con los chistes más graciosos que pueden decirse en el mundo. Lo que a mí no me cabía en la cabeza era cómo podía inventar tantos y tan pronto y que vinieran tan a punto. Bueno, a mí no se me ocurriría uno en un año. Cuando más nos reíamos, se nos presentó un borracho que a todo trance quería entrar en la pista. Decía que él tenía que montar un caballo a la fuerza, porque él sabía montar mejor que nadie en el mundo. Trataron algunos de echarlo fuera, pero él no hacía caso. Entonces, el público empezó a gritarle y a divertirse de él, y esto lo encorajinó y le hizo decir cosas muy fuertes, hasta el punto de que unos cuantos hombres se levantaron de sus asientos y se echaron abajo hacia la pista dando gritos. ¡Dale un palo! ¡Dale un palo! Se oyeron gritos de mujeres, y entonces el jefe de la pista pronunció un discurso y dijo que, por favor, que no hubiera disgustos, y que si aquel hombre, el borracho, prometía no molestar más, él le daría un caballo para que lo montase, aunque le parecía que no iba a poder ni tenerse derecho a horcajadas. Se oyeron unas carcajadas estrepitosas. —¡Muy bien, muy bien! —dijeron algunos, y el borracho montó un caballo. No hizo más que subirse, y el animal empezó a dar saltos y brincos y respingos. Dos mozos del circo, uno a cada lado, luchaban con el pobre para sostenerlo derecho, pero el borracho colgaba del cuello de su caballería, los pies arrastrando, mientras el público de pie lloraba de risa. Por fin, a pesar de todos los esfuerzos de los mozos, el caballo se soltó y empezó a correr por la pista. Pero a correr como el viento, arrastrando al borracho que ahora colgaba del cuello por un lado, después por el otro, después qué sé yo, y al público viéndosele las muelas. Yo no me reía, ni yo le veía a aquello la gracia. Al contrario, estaba con el alma en un hilo. Pero de pronto, ¡zas!, se subió a horcajadas, agarró la brida y se puso a dar vueltas por la pista como el mejor jinete del mundo. Un minuto después, ¡zas!, ¡zas!, se puso en pie sobre el caballo y soltó las riendas como los otros. Pues, señor, ¿quién iba a decirlo? Parecía no haber estado borracho en su vida. Después empezó a quitarse ropa y más ropa y a arrojarla por el aire. Pero se quitaba tanta y tan deprisa que casi formó un techo con sus vestidos. Yo conté 17 trajes. ¡Qué bien resultó el final! Más airoso y más fino, con el traje más lindo que pueda darse, se bajó del caballo y se puso a restallar el látigo tan fuerte que el animal zumbaba de ligero que iba. Cuando, después de hacer una reverencia preciosa, se retiró de la pista, el público gritaba de gusto y de asombro. Pobre jefe de pista. Al darse cuenta del engaño, pareció más corrido. También era menester ver, engañado por uno de su misma compañía, el muy pícaro se sacó aquel truco de la cabeza y no se lo dijo a nadie, ni aun a su mismo jefe. Bueno, a mí mismo me dio vergüenza al pensar con qué facilidad me la había dado el borracho. Sí, sí, el borracho. No quiero pensar lo acharado que estaría el pobre jefe. Vamos, ni por $1,000 me hubiera querido yo ver en su pellejo. Yo no sé. Tal vez haya por ahí mejores circos que este de que hablo ahora. Yo no los he visto. De cualquier forma, a mí me resultaba inmejorable. ¿Y para qué más? En fin, sigamos con lo nuestro. Aquella noche dimos la función, pero no había de público más de 12 personas, lo indispensable para pagar los gastos. Lo que se rieron aquellas criaturas mientras el duque se volvía loco de rabia. Todos se fueron antes de que acabase la función, todos menos uno, que se había quedado dormido. El duque decía que aquellos paletos de Arkansas, ¿cómo iban a entendérselas con Shakespeare? Lo que querían era comedia vil y quizá algo peor que comedia vil. Ya sabía él muy bien el gusto de esa gente. Y así, al otro día, por la mañana, cogió unas cuantas hojas de papel de envolver y una lata de pintura negra, y escribió unos carteles que decían: Teatro de la Corte, por 3 noches solamente, Los Trágicos de fama mundial, David Garrick, el joven, y Edmundo King, de los teatros Londres y Continental, en su emocionante tragedia, La Jirafa del Rey, la tragedia sin par, entrada 50 céntimos, y al final, con letras mayores que todas las otras, no se permite la entrada a señoras y niños. —¡De primera! —exclamó el duque. —Si esto no los atonta, no conozco yo a la gente de Arkansas. Fin del capítulo 22. Fin de la sección número 22.